Para mí, ser parte de Malicia para mí es un orgullo enorme. Y bueno, sí, de la colectiva de mujeres, y bueno, y lo de escritora también a mí me resulta extraño, pero la verdad que es un orgullo, me siento muy contenta con esto. Alejandra, vos empezaste a escribir cuándo, si el venir a La Plata tiene que ver, y contar un poquito también cómo empieza tu relación con la escritura y el espacio y Malicia. Bueno, ahí por eso ahora vas a entender lo que te digo. En realidad yo no soy una persona que haya estado en el ámbito de las letras, o sea, no arranqué desde lo académico, ni tampoco arranqué desde la lectura, de decirte, bueno, cuando yo era chica en mi casa había libros y yo leía. La formación de mi casa, de mi familia, fue más bien en el espacio de la salud, de la medicina y todo da vuelta alrededor de lo académico, cosa que yo ni siquiera seguí como carrera. Yo terminé estudiando analista de sistemas y a eso me dediqué. Pero siempre me gustó escribir, siempre. Nunca lo pensé desde el lugar de perfeccionar la técnica, de hacer talleres y de ponerme a escribir así en palabras mayores y de terminar hoy charlando con vos al respecto. Pero paralelamente a que siempre me gustó escribir, me sucedieron cosas desde lo personal que siempre tuve necesidad de contar. Así que digamos que fueron como dos líneas paralelas que fueron arrancando y que llegué a perfeccionarme, digamos, porque uno siempre está aprendiendo, a partir de la necesidad de contar algunas cosas. Entonces, cuando yo me vengo a La Plata, en todas las idas y vueltas que hemos tenido los que hemos vivido en el interior, de venir a estudiar, de volver, de ir, bueno, terminé volviendo a La Plata hace más o menos 10 años, y ahí fue donde empecé a hacer talleres literarios. Estuve en varios talleres, y en uno de los talleres de los que participé, que fue el de Vicente Costantini, que también es parte del grupo, del espacio, le conté que tenía ganas de contar una historia, de esta forma, qué sé yo, yo tenía bastante claro cómo era que lo quería contar, y él me propuso darme clases particulares. Bueno, yo ahí me llené de una alegría que no me podía creer, y a partir de arrancar con Vicente, sería en el año 2012-13, es que con él empecé no solamente a perfeccionar la técnica y aprender, sino que también a leer. Yo había leído muy poca literatura, en realidad. Yo lo que tenía en claro era qué era lo que quería contar, cómo lo quería contar, y bueno, y a partir de ahí tuve que hacer un trabajo bastante intenso. Siempre recuerdo la anécdota de Vicente que me decía, por ejemplo, yo me enojaba mucho cuando escribía. Ahora te voy a contar de qué trata la primera novela, sí. Y yo decía, bueno, qué sé yo, milicos, hijos de puta, y él me decía, Alejandra, menos catarsis y más literatura, menos catarsis y más, y bueno, y a partir de ahí leí mucho, empecé a leer mucho y a perfeccionar, digamos, la técnica de la escritura y a desarrollar una pasión por la escritura increíble, y bueno, y a eso me dedico. Ahí hablabas un poco de esto de los milicos, sí. Y demás. El primer, tu primera obra es El silencio de las chicharras, que está ambientada en el contexto de la última dictadura argentina. Como decimos siempre, sin hacer un spoiler, sin contarnos el final, pero bueno, ¿de qué va este silencio de las chicharras? Esta historia va básicamente trata sobre la guerra de las Malvinas. No está enfocada en la dictadura en sí, ni tampoco es un relato épico del conflicto, de lo que sucedió, sino que está visto desde los ojos de una mujer, el conflicto, de una mujer que espera a su marido reciente, lo convocan y lo llevan a la guerra siendo él un soldado y padre de familia, porque él había pedido prórroga para hacer la colimba y hace la colimba en el 81 y cuando salen la primera baja, se casan, ella queda embarazada y en abril lo vuelven a convocar en el regimiento 7 de acá de La Plata y se lo llevan a la guerra. A mí lo que yo quise básicamente contar con esto era qué pasa con la gente que queda esperando, cómo fue convivir y transcurrir en sociedad mientras el conflicto se estaba desarrollando. Y bueno, y convivir con un montón de gente a la que, por supuesto, tampoco no le había llegado, no era parte de toda esta situación conflictiva. y qué era lo que pasaba en su relación con el cuartel. En fin, era, a mí me gustó ver y tratar de mostrar el conflicto desde una visión femenina, pero a su vez hacer un hilo común entre todo lo que fue de cómo se manejó esta gente durante la dictadura y durante la guerra, que se manejaron de la misma manera, con la misma impunidad, y bueno, y qué es lo que sucede. Eso está, esta primera parte de la novela está contada en el año 82, y después hay un lapso de 30 años de silencio, y después de 30 años el personaje, que es Elena, la mujer, cuenta qué fue lo que pasó a partir de haber terminado la guerra, qué fue lo que sucedió, y se lo cuenta a otro personaje que también está, digamos, militando, si se quiere, porque trabaja en el ámbito de la salud pública, entonces tiene muchos cuestionamientos, y al recibir el relato de Elena, también él transforma su propia realidad y en cierta manera es modificado también por este relato. Así que, bueno, básicamente la intención mía era esa, mostrar qué fue lo que sucedió, cómo se vivió desde otro lugar y un poco desahogar, digamos, desde el punto de vista de la catarsis. Si bien esto es una ficción, el relato obviamente es ficcional, pero toma datos de lo que a mí me ocurrió verdaderamente, una catarsis porque yo estuve enojada muchísimo tiempo con la injusticia de que hayan mandado a un padre de familia a una guerra. Porque en aquella época, yo no sé si vos recordás, se pedía prórroga primero para hacer la colimba si estabas estudiando, y si eras padre de familia no la hacías, y si eras sostén de madre única, ponele, yo esto ya me lo sé de memoria, claro, tampoco hacía la colimba. Pero haber convocado a un padre de familia a una guerra, yo me acuerdo haber investigado en un montón de lugares y eso no se había hecho en ningún lado. En ninguna parte se lleva a una guerra, por más que el conflicto sea tremendo, a un padre de familia. Se lleva lo que se pueda llevar. Y bueno, y yo estuve muchos años transitando estudios de abogacía, hablando con centros de combatientes para tratar de hacer un juicio. Porque en mi vida real yo después tuve 2-3 hijos en realidad y nunca tuve ningún apoyo, así que yo tenía mucha bronca encima y mucha necesidad de contar qué es lo que pasa desde otro lugar. Y qué es lo que pasa cuando termina el conflicto, ¿no? Acá cuando terminó el conflicto, claro, no pasó nunca más nada y sin embargo pasaron muchísimas cosas. Así que bueno, básicamente esa es la historia, así arrancó mi necesidad de escribir. Y bueno, y después de eso seguí haciendo talleres, me seguí perfeccionando, salió una segunda novela y también estoy en este momento armando algunos cuentos, así que bueno, es lo que hago hoy y es mi pasión y bueno, y soy feliz haciendo eso. Tu segunda novela es como una señorita que también tiene una protagonista mujer. No sé por dónde va eso, pero me pareció algo interesante de lo que decías del silencio de las chicharras, que es esa mirada que tal vez no recupera mucho la historia, por un lado no la recupera seguro, tal vez la literatura no la ha recuperado mucho, de la historia de la visión de una mujer de la guerra de Malvinas, pero también la pone en otro lugar que no es simplemente la espera, me parece, ¿no? Como que hay un rol activo que es interesante también de remarcar. Sí, mira, como una señorita, como dice el título de la novela, era una especie de mandato. Fue una especie de mandando, había que portarse como una señorita. Y también me gustó desde ese lugar, bueno, esto va hacia un poco más atrás, la década del 70, y a mí siempre me gustó ponerle voz a la mujer, ¿no? Ponerle voz a esa mujer que en su momento no pudo hablar. Hoy, por suerte, estamos viviendo otra realidad muchísimo más abierta, más expresiva, más interesante. Pero a mí me gusta valorar a las que hemos venido de atrás como empujando el carro despacito y en silencio, ¿no? El personaje de Como una señorita es una joven de los años adolescente, en los años 70, que se va a encontrar con un montón de cosas, también, o sea, transcurre en el interior de la provincia de Buenos Aires, y se va a encontrar con un montón de cosas a esa edad y en esa época. Primero y principal, su despertar sexual, sus pulsiones sexuales, sus deseos, por supuesto prohibidos y reprimidos, porque ella se desarrolla en un ambiente familiar de ultraderecha, casi con el rozando el Opus Dei, con movimientos religiosos, y qué va ocurriendo en ese momento en la sociedad argentina, que llega un grupo de curas tercermundistas, que es un grupo de curas que nace en España, este movimiento tercermundista, y empieza a desarrollarse en nuestro país. De hecho, bueno, Angelelli es uno de los que ahora están pidiendo que lo beatifiquen, pero bueno, es uno de los puntales principales de este movimiento acá en este país. Y llegan al interior de la provincia de Buenos Aires tres curas, dos españoles y un cura argentino. Este personaje de Marita, que se llama, se encuentra en ese momento participa de las reuniones de jóvenes religiosos y se encuentra con estos curas que traen un discurso totalmente diferente. Entonces ella empieza a tener como una contradicción entre sus deseos, entre lo que quiere y lo que supuestamente se puede o no se puede hacer, y es una lucha interna que ella tiene, y es un, digamos que es un sufrimiento y es una represión interna la que sufre y que la va a perjudicar largamente. Bueno, pero dentro de este movimiento de curas también hay otros personajes y todo esto refleja lo que pasó acá en nuestro país, ¿no? Y es el encuentro entre lo que era la religión tercermundista, la mirada social que tenía la Iglesia en ese momento, esa parte de la Iglesia, contra la Iglesia ortodoxa, que bueno, que ya sabemos lo que amiga lo que representa. De lo que había que hacer, que era amiga de ciertas cosas. Bueno, no voy a contar más, pero básicamente es eso lo que ella le pasa. El momento crucial es, bueno, cuando ella se encuentra frente a esa tremenda contradicción en ese grupo y qué es lo que sucede ahí, que va a ser el nudo de la historia. Buenísimo, María. Bueno, fue un buen pantallazo para estas dos novelas. Seguramente esperamos que mientras sigas trabajando en esos cuentos, tal vez salga alguna publicación con esos cuentos o tal vez se transformen en otras novelas. Te agradecemos este tiempo en la sección maliciosa de Una Buena. Y bueno, recomendamos a todos a que se acerquen a Malicia, donde seguramente están las dos novelas, ¿no? Sí, están las dos novelas en Malicia. Y bueno, yo tengo un Facebook que es María Alejandra Iríbar, así que si alguien se quiere contactar para ver, bueno, se lo puedo dedicar o acercárselo o como quiera, también lo tengo en versión digital, que es mucho más económico. Así que bueno, nos podemos contactar por este medio o por Malicia, que están los ejemplares. Buenísimo, María. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, a ustedes. Muchas gracias.